Andalucía Información. Nocturno en RAI. En Nocturno en RAI repasamos ahora nuestras raíces con Andalucía, un pueblo con historia, programa que dirige y presenta la investigadora Pura Sánchez. Al Andaluz en la historia de Andalucía es el tema tratado hoy con Emilio González Ferrín y Antonio Manuel Rodríguez. Recuerden que en la medianoche les ofreceremos, tras el boletín informativo, el programa Andalucía en local. Radio Andalucía Información presenta Andalucía, un pueblo con historia. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Andalucía, un pueblo con historia. Porque un pueblo no se improvisa. Un programa de la Fundación Blas Infante. Coordina Pura Sánchez. Amigas y amigos oyentes, en el programa de hoy hablaremos del periodo de Al-Ándalus en la historia de Andalucía. Bienvenida y bienvenido. Quienes tenemos una cierta edad, quienes estudiamos historia en las enciclopedias y en las aulas del franquismo, tuvimos que aprender de memoria la lista de los 33 reyes godos, mientras que del largo periodo comprendido entre el 711 y el 1492 apenas nos sonaba algunas de Ramán, sin especificar si era el primero, el segundo o el tercero, algún Boabdil y poco más. Si acaso aquello de que las huestes de Don Rodrigo se desmayaban y huían cuando en la octava batalla sus enemigos vencían, un romance anónimo recuperado por Don Ramón Menéndez Pidal, que servía de pórtico de entrada al mito de la llamada Reconquista, uno de los pilares de la ideología nacionalista española, que transformó así casi 8 siglos de historia en un periodo de permanente guerra entre los reinos cristianos y los invasores, entre comillas, árabes. Con ello, Al-Ándalus era una especie de largo paréntesis entre la época visigoda y el reino de los llamados reyes católicos, en el que unos invasores, belicosos y beligerantes, provocaron una radical ruptura civilizatoria e impusieron una nueva religión, el Islam, hasta que los españoles, también entre comillas, lograron finalmente su expulsión tras 8 siglos de guerra para recuperar, se decía, un territorio en el que los árabes se asentaron en menos de un lustro. Todavía hoy hay académicos que afirman que Andalucía nace en 1248 con la conquista de Sevilla, a pesar de que intelectuales como Antonio Machado Núñez, ya en el lejano año de 1869, en la Universidad de Sevilla, cuestionaba quiénes eran los extranjeros y quiénes los autóctonos cuando Castilla conquistó las tierras del Valle del Guadalquivir a mediados del siglo XIII. Todavía hoy este planteamiento historiográfico persiste, aunque poco a poco se va abriendo camino otra visión de la historia de Al-Ándalus. Andalucía, un pueblo con historia. RAI, Radio Andalucía Información. Con Pura Sánchez. Los invitados que nos acompañan hoy representan precisamente esa otra visión de la historia de Al-Ándalus. Tanto Emilio González Ferrín, profesor de la Universidad de Sevilla, como Antonio Manuel Rodríguez, profesor de la Universidad de Córdoba y patrono de la Fundación Blas Infante, son conocidos de nuestras amigas y nuestros amigos oyentes por haber participado en anteriores programas, así como por su trabajo de investigación y de difusión de la cultura andalusí. Ambos creo que comparten esta pasión investigadora por Al-Ándalus y con ellos vamos a conversar largo y tendido en un diálogo que a buen seguro resultará interesante y desde luego fructífero. Emilio, Antonio Manuel, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Encantado. Encantado. Pues vamos a entrar en materia directamente y os voy a preguntar ¿qué pasó en el año 711? ¿Se produjo o no se produjo una invasión? Y si hubo invasión, Emilio, ¿cómo explicar que un ejército que era relativamente poco numeroso controlara en algo más de 3 años toda la península? Y si esto no fue lo que ocurrió, ¿por qué se cuenta esta historia? La cuestión es compleja, pero yo creo que merece la pena entrar en ella. Pues se cuenta esta historia porque el paradigma de la historia medieval española se basa en un contraste, en la creación de una alteridad. Y esa alteridad son los otros, a veces llamados los moros, los andalusíes, los musulmanes, etc. Pero la realidad es que las primeras veces que se habla de la conquista supuesta de la península ibérica, han pasado 300 años desde el 711. Uh-huh. Y nosotros tenemos crónicas del 750, del 790, tenemos sínodos de obispos en Córdoba, en los que en ningún caso se hace referencia a nada que pasara. Pero es que además tenemos toda la documentación de los curas de Córdoba, llamados después mártires de Córdoba, en el 850, es decir, 140 años después del 711, que ninguno de ellos sabe que nos han invadido. No son conscientes de que ha existido ese acto. No lo saben. De hecho, no saben por qué hay gente que está celebrando misas en árabe, no saben por qué su obispo, en el caso de Eulogio de Córdoba, lo condena a muerte, porque en la mitología española parece que a Eulogio de Córdoba lo ha condenado el Islam, pero es su propio obispo el que lo manda a la cárcel y muere, y él no sabe por qué la gente está estudiando árabe, hablando árabe, etc. Con lo cual, lo único que yo entiendo es que hay una decantación progresiva del Mediterráneo conectado entre Oriente y Occidente, que poco a poco el árabe se va elevando hacia una lengua culta, que poco a poco el Islam entra por los mismos cauces que entró el judaísmo y el cristianismo, conversión, convicción, etc. Uno de los confesores de Eulogio de Córdoba y de Álvaro es árabe, es un palestino cristiano que viene del monasterio de Marsaba, pero a la historiografía española no le interesa todo esto. Es muchísimo más fácil explicarlo todo que en un día vinieron una serie de tropas, nos invadieron, etc. Nos conquistaron. Le importa un bledo que un siglo y medio antes Juan de Víclaro hubiera dicho que una de las características de la península ibérica es que están siempre viniendo los mauri. Quiere decir que había moros en España mucho antes del 711. Pero esos matices que a cualquier científico podrían atraerle, ni le interesa a la ideología contemporánea, ni le interesa al medievalismo español, que está hecho a la medida de la ideología contemporánea. Antonio Manuel. Yo creo que en la palabra está la perversión, ¿no? Porque fijaros que se habla de romanización de la península y no se habla de una conquista romana. O se habla del descubrimiento de América y no se habla de una conquista de América. Uh-huh. En todas las etapas protohistóricas, en las que hay una presencia de pueblos mediterráneos, como fenicio, griego, cartagineses, tampoco se habla de una conquista fenicia ni una conquista griega. De hecho, incluso el periodo bizantino del siglo VI es que ni se nombra ya, ni conquista ni nada, es que ni siquiera tiene nombre, ¿no? Uh-huh. La palabra invasión o la palabra conquista solo se coloca en Al-Ándalus y se coloca paradójicamente con la intención cargada de ideología de justificar la reconquista. Es decir, como hay conquista, hay reconquista. Y es paradójico también que haya una cierta unanimidad en la historiografía, digamos, menos conservadora, para negar la reconquista, pero se siga afirmando la palabra conquista. Y yo creo que en verdad tendríamos que hablar de un proceso muy complejo. En realidad. Uh-huh. Y hay una forja de Al-Ándalus derivada de, como dice Emilio, de una serie de acontecimientos, de una serie de causas en las que también hay conquistas, son microconquistas o batallas, porque eso ha ocurrido siempre antes, durante y después de Al-Ándalus. Y en todos los procesos que he dicho anteriormente, también hubo episodios bélicos. Y por supuesto hubo episodios bélicos en la forja de Al-Ándalus. El problema está en determinar en nombre de quién y de quiénes los estaban haciendo, ¿no? Y claro, y ahí es donde se produce el verdadero problema, en la alteridad, ¿no? Siempre uh-huh. se ha dicho que hay una conquista o islámica o una conquista árabe, ¿no? Y ahí es donde surgen verdaderamente los problemas, porque hay una multiplicidad de agentes que no necesariamente provienen todos de Arabia, ni muchísimo menos. Hay bereberes del norte de África, pero fundamentalmente hay nativos peninsulares, hay visigodos, hay árabes que fueron herederos del Imperio Romano o del Imperio Persa, hay pueblos nómadas, hay pueblos mediterráneos, ¿no? Y lo más curioso es que, por supuesto, no todos hablaban en árabe, y lo más curioso es que ni siquiera todos eran, o se les podría llamar musulmanes, porque el Islam también está en formación. Es algo que ha defendido con muchísima vehemencia y muchísima autoridad Emilio, ¿no? Y es que a la vez que se está forjando Al-Ándalus, también se está forjando el Islam. Luego, quizá el problema esté en la palabra, ¿no? En que tenemos por delante la tarea de acuñar una palabra para, digamos, definir qué es lo que ocurrió en la forja del Al-Ándalus y que podría ser precisamente esa, ¿no? La forja o el nacimiento del Al-Ándalus. Uh-huh. Antonio, estabas apuntando antes a la clave de este concepto. El Islam no pudo hacer nada hasta el año 800, porque lo que se estaba haciendo era el Islam, y se estaba haciendo en Oriente. Pero es que se estaba haciendo en Oriente partiendo de un entorno judío-cristiano. Nosotros asumimos de un modo natural que el cristianismo proviene del judaísmo, pero ponemos el ovni del Islam cayendo en un desierto para crear una alteridad, que era lo que decía Antonio Manuel antes, de la manía de las palabras, de crear una idea del nosotros en lo que estamos cerquita, pero siempre crear una alteridad, ¿no? Uh-huh. En la periodización de la idea de Al-Ándalus, a mí me parece que la primera vez que alguien emplea el concepto de contraatacar, el concepto de reconquistar, será siempre después del año 1000 y siempre como reacción a las conquistas de Almanzor. Ajá. Pero no porque haya un cristiano contra musulmán, sino que Almanzor utiliza su legitimidad simplemente para 50 y tantas campañas a lo largo de toda su carrera militar contra el norte y el este. Y cuando muere en el año 1002 y no ha acabado el mundo, porque es la época del milenarismo, es la época en que se vuelve a leer el Beato del Liébana, es la época en que la gente en Galicia puede pensar que se está acabando el mundo. Está cerca, al fin. Sí, al morir Almanzor y no acabarse el mundo, hay una vuelta atrás. La vuelta atrás, la reconquista, siempre será reconquistar con lo que tomó Almanzor, pero no con lo que había antes. Ajá. Al-Ándalus es un producto nacional, lo que pasa que la palabra la pongo entre comillas porque a mí no me interesa en absoluto la historia de las naciones, a mí me interesa la historia de los territorios. Al-Ándalus es una creación de la península ibérica, muy específicamente de lo que después se llamará Andalucía. Uh-huh. Y quería que insistiéramos un poco más en esta cuestión del Islam. Me gustaría que habláramos del papel que juega la religión islámica y si creéis que ese fue el eje central de todo este proceso y cómo se explicaría, por ejemplo, cuestiones como a las que tú has aludido antes, Emilio, sobre el obispo de Córdoba o la existencia de estos curas cordobeses, ¿no?, que fueron martirizados no por los árabes precisamente, ¿no? Uh-huh. El Islam, con minúscula, según la Real Academia, es decir, la religión, no tiene nada que ver, o tiene que ver, pero es una cosa diferenciada, del Islam con mayúscula, que es la civilización que hereda a Roma en todo el Mediterráneo. El Islam con minúscula, perfectamente emparentado con el judaísmo y con el cristianismo, perfectamente enfrentado, porque tenemos un montón de tratados escritos siempre en árabe entre judíos, cristianos y musulmanes en la península ibérica, diciendo cuál de ellas es su religión, exactamente igual que haríamos hoy día en el nivel de lo político, sí, o de lo futbolístico en la península ibérica. Quiere decir que la convivencia no es todos de la mano echando flores de jazmín por Córdoba, sino todos sabiendo que estamos en un territorio participativo de fuerzas muy diferentes. Ese Islam con minúscula religión hereda diatribas cristianas, judías previas en torno a si Jesús es hijo de Dios, si no es hijo de Dios, si es un profeta, si no es profeta. Para entender el Islam religión hay que leer el Corán y toda la literatura asociada. Y el Corán es un texto perfectamente compatible con el cristianismo, salvo en la parte que deberíamos entender simbólicamente en el cristianismo de que Dios tiene hijos. Pero el Islam es la proyección occidental de un judeocristianismo, digamos 2.0 para entendernos, por tanto viniendo desde el interior y no en una invasión. Lo que ocurre es que a partir del siglo XV, como se genera una ideología completamente contraria, entendemos que hay que hacer una revisión de toda la historia. Por poner un ejemplo, en 1248, cuando Fernando III entra en Sevilla, eso no es una conquista cristiana, es una conquista castellana. Entre otras cosas porque el 60% de sus tropas son musulmanes. Por lo tanto, la península ibérica, como decía Antonio antes, es una historia, igual que la historia del mundo, batallas, avances, retrocesos, pero nunca una abducción, nunca un secuestro de nadie de fuera. Bueno, muy interesante esa reflexión, porque a nosotros nos han enseñado la historia siempre partiendo de periodos políticos, ¿no? Hablamos de Roma, de visigodo, bizantino, y de repente a alguien le interesa confrontar y decir que hay reinos cristianos contra califas musulmanes, ¿no? De repente ya la lectura de periodos políticos pasan a hacerse con nombres religiosos, ¿no? El Islam tiene una enorme importancia, pero es más bien consecuencia que causa. Es decir, el Islam no es un núcleo irradiador, ¿no?, que genera todo este movimiento, sino que es más bien como una especie de vórtice que va de afuera hacia adentro. Y para entenderlo, Fijaros, basta con buscar el paralelismo con el cristianismo, ¿no? El cristianismo, para que se forje como religión, invierte al menos 4 siglos, ¿no? Fíjate que el Concilio de Nicea es en el 325, es convocado por Ocio, respaldado por Constantino, pero eso ocurre en el Imperio Romano de Oriente, en lo que hoy sería Turquía, y son protagonistas después, pues, San Agustín de Hipona, que es un bereber del norte de África, ¿no? Es entonces cuando se decide que haya 4 evangelios, y se decide, bueno, con criterios tan... Bueno, no quiero hacer un juicio que pueda malinterpretarse, pero recordad que Ireneo decía que eran 4 porque eran 4 las regiones y 4 los puntos cardinales, ¿no? O porque saltaron a una mesa los 4 evangelios. Entonces, si tardaron 3-4 siglos en forjarse los pilares del cristianismo, al Islam le ocurre algo similar. Entonces, si contamos que las biografías de Muhammad, del profeta para los musulmanes, pues empiezan a surgir en torno al siglo VIII, principio del siglo IX, entonces estamos hablando de que también el Islam necesita siglos para forjarse. Claro. Eso, aplicando esa lógica a la forja de Al-Ándalus, pues evidentemente es que el Islam también se está formando a la vez. Uh-huh. Y se está formando de manera complementaria. Por eso, como decía Emilio, este Islam con mayúscula, pues surge de las periferias hacia el centro y no a la inversa, ¿no? Por eso es tan importante el concepto de mediterraneidad. Yo creo mucho más en el concepto de mediterraneidad, y porque fíjate que el Mediterráneo en árabe es el Al-Bahr al-Abyad al-Mutawasit, ¿no? Es el mar blanco de medio, pero en medio lo que hay es agua. La civilización está en las periferias. Pues algo similar ocurre en la forja del Andalus y en la forja del Islam, donde el Islam es importante, pero es algo que pasa con posterioridad. Progresivamente, pues la gente se va convirtiendo al Islam, progresivamente la gente se va arabizando, y durante un tiempo, bueno, pues conviven religiones, visiones, digamos, muy complementarias en torno a la religión. Religiosidad popular, conviven lenguas, es decir, convive el romance con el árabe, en fin, en definitiva, no es esa visión simplista que nos intentan, digamos, inculcar de que por una parte había cristianos, por otra parte había musulmanes o maurí, ¿no? O moros, no, que va, no tiene nada que ver, es todo mucho más complejo, mucho más poliédrico, y yo creo que lo que hace Emilio, y lo que intento, bueno, humildemente aportar en mi opinión, es que si la cuestión es compleja, que lo miremos con ojos de complejidad, ¿no? Claro, es lo razonable. Una cosa que ha dicho Antonio al citar antes a Agustín de Hipona, eso es muy interesante, porque la parte que nosotros entendemos del norte de África, nosotros parece que estamos aquí con un ordenador en el 711 y en el norte de África están vestidos de azul sirviéndose un té. Pero la realidad es que en el norte y el sur, sí, del estrecho de Gibraltar, estamos rezando, hablando, sintiendo y viviendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, exacto, sí, la idea de la proyección de un norte sobre el sur, de un sur sobre el norte, es imperceptible en el tiempo. Solamente tienes que pintarlo de colores diferentes en el futuro, es decir, desde el presente que desde hoy le vimos, uh-huh, el pasado, para creer que hay una alteridad. Uh-huh. Y si me permite brevemente formatizar también esto último, aplicando la lógica del cristianismo, oye, es que cuando Roma se cristianiza, no es porque haya una invasión cristiana, ni porque haya una conquista cristiana. Es decir, Roma se cristianiza de la misma manera, bueno, Roma, una parte de Roma se cristianiza porque otra parte de Roma pues se judeiza y otra parte de Roma se va haciendo islámica poco a poco, ¿no? Y todo eso confluyendo pues con el imperio sasánida, con Bizancio. En consecuencia, apliquemos la misma lógica. Si a nadie se le pasa por la cabeza que hordas de cristianos conquistan Roma, que eso no fue lo que ocurrió, para que al final Roma se cristianizara, pues por la misma razón tampoco hordas de extranjeros acaban invadiendo la península para que la península se convirtiera al Islam. Y ojo, eso no significa, y esto quiero dejarlo claro, por lo menos en mi opinión, que no existieran episodios bélicos, que claro que existieron, claro, pero es que existieron antes, durante y después de esta forja del Andaluz, siempre han existido estos episodios bélicos. Y por supuesto que hay una conformación de un lento nosotros, pero confuso, poliédrico, líquido, y yo creo que es mucho más fácil entender la realidad peninsular así y aplicar las mismas lógicas que hacemos con la romanización o con América, pues aplicarlas también en este proceso. Sería interesante y desde luego nos ayudaría a comprender bastante mejor lo que pasó. en esta incierta hora, cuando ya mi corazón... En esta parte de nuestra tertulia me gustaría preguntaros algo que desde el punto de vista pedagógico es fundamental. Estamos hablando de 800 años prácticamente de historia y creo que hay que hacer una periodización. Ya está bien de hacer ese acercamiento simplista, como habéis dicho, y globalizador que nos impide entender bien, ¿no? Así que si os parece, vamos a empezar a hablar de las etapas de la historia del Andaluz. Yo dividiría de un modo no convencional al Andaluz, digo de un modo no convencional porque convencionalmente ya sabemos que desde 300 años después se colorea el instrumento, el mecanismo que han creado como al Andaluz a la forma en que el siglo XV o XVI después querrá, ¿no? A mí me da la impresión de que desde el momento en que Rodrigo no consigue establecer una unidad en el centro de la península ibérica, que era lo que hacían siempre los reinos visigodos, es decir, el reinado visigodo no se hereda, es simplemente ganarse la titularidad, por así decirlo, Ajá. Y no lo consigue. En el 711, lo que nosotros sabemos es que en el 710-11 hay un intento fallido de una cierta centralización. Pero ojo, esa centralización es solo el corazón de la península ibérica. El Levante pertenece a Bizancio. El norte, y es la parte que a mí más me interesa, ese norte en el que nosotros pensamos que hay un tal Don Pelayo esperando metido en hielo 8 siglos hasta que después salga, ese norte ni está cristianizado ni está latinizado. Ajá. En el momento en que ese norte empiece a expresarse, a partir del 800 y pico con las crónicas asturianas, en esas crónicas asturianas ya hay arabismos. Quiere decir que la lengua de la península ibérica está expandiéndose, incluyendo el latín, el árabe, uh-huh, etcétera, etcétera. Bien, pues esa primera periodización es desde ese caos inicial de no conseguir la centralidad, hasta, yo diría, hasta que Carlomagno, en el norte, intenta pasar el Ebro hacia el sur, en el 777, y la península ibérica reacciona. Esa reacción a mí me parece que es la primera voluntad centralizadora de Córdoba. Yo empezaría ahí, al Andaluz. Podemos empezar en el 711 porque no sabemos lo que pudo ocurrir institucionalmente, aunque sí tenemos muchas crónicas de lo que se está haciendo en la península ibérica y en ninguna de ellas se habla de una invasión. Uh-huh. Si esa es la primera etapa, yo la cerraría en el gran momento en que ya hay una conciencia de ser de sí mismo, de ese enorme aparato político que tenemos en España llamado Abderramán III, que es el que encarga las crónicas, encarga decir yo vengo de aquí, decir que el primero se llamaba Abderramán I, luego segundo, luego tercero yo, que entre uno y otro hay dos, que venimos de Oriente, aunque yo sea pelirrojo con los ojos azules, no importa, la cuestión es forjar una orientalización. ¿Por qué? Porque en esa época el árabe es la lengua culta del Mediterráneo, uh-huh, y yo tengo que formar parte de eso. Y yo eso lo elevaría hasta el momento en que hay unas primeras invasiones norteafricanas. Las primeras invasiones norteafricanas generan un efecto catalizador diferente, uh-huh, porque la península ibérica reacciona o no contra almorávides, almohades y meriníes posteriormente, de tal manera que se está forjando un enfrentamiento y en el tira y afloja de reinos del norte que no han sido arabizados ni islamizados y reinos del sur que están siendo participados por la historia ya de Marruecos, es cuando se empieza a forjar la dicotomía entre Islam sur y cristianismo norte. A partir de ahí, en 1031, una fecha que Antonio ha plasmado magníficamente en su última novela, La luz que fuimos, uh-huh, esa enorme revolución del 31, muy parecida a la del 1931 en términos republicanos, y que esperemos que en el 2031 tenga algún tipo de réplica. Bueno, pues esa enorme revolución social que se produjo autóctona completamente desde esa Córdoba que se levantó un día republicana, surge el periodo más interesante científica y culturalmente de la historia del Andaluz, que son las taifas. Ajá. Lo que ocurre es que como la historia medieval se escribe desde el franquismo centralizador, no gusta la disgregación, pero la disgregación, la competencia cultural, fue lo que le dio el signo de diversidad y de gran cultura a las taifas, igual, a la misma medida que se estaría creando el Renacimiento europeo en Italia, muy específicamente entre estados pequeñitos que hacían su competencia. Ajá. Es decir, estamos a la altura de Europa, pero en árabe, una de las lenguas cultas del Mediterráneo. Sí, sí, yo estoy bastante de acuerdo, sobre todo en colocar ese pliegue, ¿no? Esa falla, ¿no? La falla, en efecto, por colocar las dos fallas, ¿no? La primera falla es la toma de conciencia de que estamos ante una identidad diferente. Esa toma de conciencia sí puede coincidir con la proclamación del califato por Abderramán III. y luego cuando se produce el periodo revolucionario entre el 1009 y el 1031, es decir, desde que se produce el levantamiento popular del 1009 contra la tiranía de los hijos de Almanzor y termina cuando Córdoba se levanta republicana. Y yo creo que ahí lo que hay es una pulsión entre centralidad y no centralidad, que es un poco lo que ha estado definiendo Emilio y que para mí es muy importante porque tiene que ver mucho también con la idiosincrasia andaluza, ¿no? Con esa vertebración de un país de ciudades y que tiene que ver tanto con la vertebración bética, ¿no? Porque en verdad nos han intentado, por una parte, estereotipar todo al Andaluz, embutiéndolo en una caja de zapatos como que los 8 siglos fueron siempre iguales. Sí. Yo suelo decir, por poner un ejemplo muy, digamos, muy clarificador, que solo entre 1900 y 1950 se produjo en Europa y particularmente en España 2 guerras mundiales, una guerra civil, claro, una república, 2 dictaduras, 2 monarquías. Oye, eso solamente en 50 años, en 8 siglos no pasó nada, ¿no? Pues claro, en 8 siglos pasó muchísimas cosas. Claro, claro. Y muchísimas cosas, además, muy diversas de relaciones y no relaciones entre reino castellanos, no castellanos, los reinos del norte con Al-Ándalus. Lo que sí es cierto es que en Al-Ándalus sí había cierta homogeneidad cultural, porque sí había una civilización única, compleja, una caleidoscópica, pero única. Por ejemplo, el que se manifestaba en la unidad del lenguaje, ¿no? Mientras que en el norte, en las taifas del norte, hay diferentes lenguas, en Al-Ándalus no hay diferentes lenguas. Todo el mundo se entiende en romance o todo el mundo se entiende después en algarabía, en esa mezcla de árabe uh-huh. culto que después pues se diluye como podía ser el Darilla en Marruecos. Y eso certifica que hay una unidad política. Pero no podemos confundir unidad política con centralismo. Es decir, había la misma unidad política con el centralismo de Córdoba que cuando se disgrega después con las taifas. Y provoca eso que ha llamado con mucho acierto Emilio González Ferrín el primer renacimiento europeo. Uh-huh. Claro, pero nos han educado a que cuando se rompe el centralismo, a cuando las cosas no vienen de Madrid, es que las cosas están mal, ¿no? Pues exactamente igual, ¿no? Sí. Cuando las cosas ya no vienen de Córdoba, cuando Córdoba deja de ser la capital del mundo, parece que las cosas vienen mal. Y no, lo que ocurre es una época de florecimiento muy importante en la península y que convive con un periodo político convulso, con confrontaciones con pueblos del norte que nos invaden y reacciones y no reacciones de los diferentes pueblos que están en la península. Luego, por hacer una distinción y terminar, estaríamos ante ese periodo de formación de Al-Ándalus durante el siglo VIII, la conciencia cuando se produce el califato con Abderramán III, el periodo revolucionario, que es como partir el folio por mitad, ¿no? Que sería entre el 1009 y el 1031, y luego toda esa fase de invasiones del norte que permiten incluso al otro llamarnos a nosotros otros, ¿no? Y todo eso salvando la distancia con el nosotros, ¿no? Para que nadie sí. se confunda ni caer en presentismo, sino para hacer ver que Al-Ándalus de repente ya se convierte en una unidad extranjera para los relatores de la historia. Uh-huh. Me gustaría que habláramos también del Reino Nazarí de Granada, que es también otro periodo bastante dilatado dentro de lo que es Al-Ándalus, pero que también se resuelve de alguna manera diciendo, bueno, y Granada, ¿no? Como si fuera una coletilla, ¿no, Emilio? Esa parte es muy interesante porque en esa periodización de Al-Ándalus hay un momento en que desde la toma de Toledo en el siglo XI hasta la toma del Sevilla en 1248 se está produciendo una expansión territorial de Castilla frente a una contención de los estados del sur, que son los cultos, los que tienen los productos del Mediterráneo, y que, al igual que estará haciendo Bizancio en Oriente con los persas y con los turcos, etc., está pagando por la paz. Eso es lo que se llama el pago de las parias. Sí. Y uh-huh. entonces, yo siempre digo en mis libros que los reinos del sur pagan por una serie de cosas que los del norte están generando una amenaza, gente del norte que será enterrada en sus catedrales que están construyendo con el dinero que sacan del sur, en las sedas que le están comprando a los del sur y en el papel que le están comprando a los del sur, porque el progreso viene desde el sur. No hay que olvidar que cuando Fernando III entra en Sevilla en 1248, lo primero que hace es escribir en papel a sus aliados del norte y también al de Granada, porque no olvidemos que la conquista castellana y nunca cristiana de Sevilla está apoyada por el Reino de Granada. Entonces, a partir de 1248, cuando este señor escribe en papel, que es como decirle a los demás, acabo de conquistar Nueva York, acabo de encontrarme con un Apple de última generación, mientras uh-huh. arriba estáis quitándoos el hambre a guantazos, aquí estoy conquistando Nueva York, eso es lo que implica la conquista de Sevilla. Cuando este señor, que será enterrado y y en su epitafio estará escrito en árabe y en hebreo, porque sabe perfectamente que es el reino de las muchas Españas, y esa pluralidad de España es la que aludía antes Antonio, que es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros inculcados desde chico, que lo que no sea Madriles y centralización es que no es España. Desde ese momento hasta 1492 son dos siglos y medio de historia, dos siglos y medio de frontera. Frontera no es una valla como en Melilla o en Ceuta ahora. Frontera es una tierra participada, una tierra limítrofe, una tierra en la que todo el mundo compone poemas, interviene en la comida del otro, en la música del otro, en permanente interpenetración. Cuando yo le doy clase en las unidades americanas, en las universidades americanas, a base de la cronología de la península ibérica, se impresionan de que durante dos siglos y medio, en 1248 y 1492, cabría toda la historia de Estados Unidos. Y nosotros la ponemos en una página y la página siguiente ya están entrando el 2 de enero por Granada. Sí. Esos dos siglos y medio están creando la interpenetración de Al-Ándalus. Porque para mí Al-Ándalus no es una época, es un componente de España, es un componente de Andalucía, es una aportación de Andalucía y España a Europa. Bueno, yo la verdad es que estoy tan de acuerdo en esto, porque fíjate que estos dos siglos y medio son determinantes, porque cuando yo, a mí me toca hablar de estos periodos, yo suelo decir que pensemos en una ósmosis, ¿no? Y que cuando definimos Andalucía, como yo lo suelo hacer varias veces, no como una frontera sin memoria, sino una memoria sin frontera, justo en este periodo estamos hablando de que la historia es la frontera. Y claro, es muy hermoso comprobar cómo la capilla de San Bartolomé, por ejemplo, en Córdoba, pues podría estar perfectamente construida en Granada, o algo parecido ocurre con el Alcázar de Sevilla. Es decir, estamos viendo de periodo en los que están retroalimentándose permanentemente, porque la frontera es, en este caso, es la generadora de las culturas. Y son dos siglos y medio en los que el Castilla se encuentra con la luz, ¿no? y se alimenta de ella y acaba siendo conquistada, ¿no? por esa luz. Y conviviendo, bueno, pues con el Reino Nazarí de Granada, que también va formando y se va conformando como una unidad que también tiene su polémica, sus cuestiones, sus cuitas, también sus relaciones con los reinos del norte, también sus relaciones con Castilla. Es decir, volvemos a tener otro periodo complejo que simplificamos por error, ¿no? Entonces, claro, el Reino Nazarí de Granada es muy importante, pero yo creo que debemos incardinarlo dentro de estas relaciones complejas que ya existían con la anterioridad y que se mantienen durante estos dos siglos y medio hasta que definitivamente se produce la conquista de Granada. Y fíjate que como símbolo, por terminar, igual que Emilio hablaba de la tumba de Fernando III, nunca olvidemos que Isabel la Católica decidió enterrarse en la misma Alhambra. Y que cuando uno visita la Alhambra, nadie le explica que allí estuvo enterrada por primera vez Isabel la Católica, y que su enterramiento responde a los mismos cánones andalusíes. Está enterrada a ras de suela, rodeada de mocárabe, es decir, está enterrada a la usanza, a la cultura nazarí, porque la civilización en la que acaba de conquistar es esa, y fíjate cómo acaba siendo conquistada por el conquistado. Y es tan hermoso lo que acabo de decir, que Cisneros no lo soporta, y por eso la tiene que sacar de ahí sí o sí, para enterrarla después con Fernando y colocar imágenes y dejar claro que ni por asomo podría existir esa ósmosis, esa confluencia cultural de la que estábamos hablando, esa confluencia de frontera. Fíjate que en las periodizaciones clásicas que se hacen en la historia de España, se piensa erróneamente que la conquista, mal llamada reconquista, pero la llaman reconquista en los libros, de la península ibérica termina en Granada, y es mentira. Todavía quedan tres guerras en Navarra. Porque la verdadera idea de los reyes católicos es la centralización, no acabar con el Islam. Claro. Navarra es perfectamente cristiana y van a ir a conquistarlo y les cuesta mucho trabajo. Cuando en Granada el 2 de enero se celebra la toma de Granada, yo siempre digo que yo me sumo a esa celebración de la toma de Granada, porque la toma de Granada es la instauración de un acuerdo entre los reyes católicos y el rey de Granada, y está conservado en Madrid, ese documento lo tenemos, ese documento de conquista, las capitulaciones de Granada, a distinguirlas de las de Santa Fe, que son las de Colón, las capitulaciones de Granada estipulan que los reyes católicos respetarán la religión, la lengua y los cargos públicos y los impuestos de esa ciudad. Hernando de Talavera, el primer obispo de Granada, sí, está celebrando misa en árabe. Por primera vez en la historia, una imprenta incluirá caracteres árabes para los breviarios, para los evangelios, para lo que se va a estar intentando utilizar como arma de evangelización, digamos, amistosa, vamos a decirlo entre comillas, ¿no? Pero en 1506 todo cambia, porque entra ese personaje que estaba diciendo Antonio Manuel, el cardenal Cisneros, destituyendo a Hernando de Talavera y tirando para atrás las capitulaciones de Granada. Hoy día, en el sistema jurídico español, aún se respetan las, vamos a poner entre comillas, capitulaciones de Navarra, es decir, los foros de Navarra, pero no los de Granada. Por lo tanto, España está injustamente organizada jurídicamente. Madre mía, qué susto les va a dar a alguno escuchar estas cosas, Emilio. Mira, yo quería ahora que habláramos, hemos hablado de una periodización de 8 siglos, pero es importante hablar. Estáis utilizando el concepto del prerrenacimiento europeo, creo que es la cuestión cultural, merece que nos detengamos, ¿no?, en ello. Y me gustaría que habláramos pues de la filosofía, de la medicina, de la ciencia y de todos esos elementos culturales que van adquiriendo un desarrollo extraordinario en Al-Ándalus, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Bueno, por seguir yo, yo sacaría 2-3 nombres. Y que en plena guerra, en plena crisis, en pleno avatar histórico, una persona puede escribir un poema, pero no puede improvisar un laboratorio científico, no puede improvisar una escuela filosófica. Entonces, la prueba de una serie de nombres que hay en Al-Ándalus marcan lo que ha sido una trayectoria, ¿no? Cuando Averroes, Ibn Rushd de Córdoba, es prohibido por el obispo de París en 1250, el obispo Tempié, por el libre pensamiento, está marcando lo que implicó el averroísmo en Europa. Averroes marca la idea de la doble verdad. ¿Tú quieres rezar? Reza, vete a la mezquita. ¿Quieres investigar científicamente? Aquí está el laboratorio, pero no mezcle las dos cosas. La doble verdad, que será un símbolo que el judaísmo establecerá como la escalera del pintor, tú puedes subir por un lado o por otro, la establece Averroes. Azarquiel establece la primera vez en que un reloj y un marcador de distancias, es decir, la azafea, que se llama azafija, un astrolabio que puede utilizarse universalmente, nos servirá en cualquier parte del mundo. Eso lo utilizará Alfonso X con incluso miedo terminológico, porque, como decía Paco Márquez Villanueva, cuando se traduce el tratado de Azarquiel, el castellano incipiente tiene que ensanchar sus costuras, porque no tiene palabras. No tiene palabras para eso, ¿no? Y la tercera cosa que yo adaptaría, entre otras muchas, es El filósofo autodidacta, que es un libro que desde el título está traicionando su propio espíritu, porque es una novela de un niño que solo en una isla encuentra la explicación al mundo. Ese es el arranque del antropocentrismo en Europa. Esa novelita, que se llama, yo la he traducido como El despertar de la vida, por el título del nombre que tiene él, en ese antropocentrismo europeo, establecido en un contrato, digamos, entre escritor y público, diciendo, esto es mentira, pero te va a gustar, con una unidad de acción, con una extensión, etcétera, etcétera, por definición, es la primera novela de la historia. Pero ningún español defenderá que esto es una novela española, porque está escrita en árabe. Tres hitos importantísimos acaba de señalar. ¿Qué te parece, Antonio Manuel? ¿Añadimos alguno más? La lógica que sostengo es que Al-Ándalus, al ser una civilización, está compuesta de muchísimos manantiales, manantiales científicos, literarios, que además provienen de ciudadanos de distintas confesiones, de distintos estamentos, y también de distinto género. Y claro, los hay científicos que ponen nombres a los cráteres de la Luna, los hay humanistas que son médicos, científicos, escritores, poetas, y eso le ocurre a, da igual que sea judíos como Inga Birol o Samuel Nagrela o Yehuda Leví, o son musulmanes como Averroes, los hay primeros grandes filósofos como Inma Sarra, que es el gran defensor del libre arbitrio, ¿no?, y su escuela es determinante en toda la evolución posterior, los hay gnósticos como Ibn Arabi, probablemente el más conocido a nivel mundial, y es un murciano, pero los hay también populares, es decir, porque dentro de esta civilización también están los Ibn Kuzmán, el ciego de cabra, es decir, los que cantaban en céjeles, moaxajas. Y también están las mujeres, o sea, no podemos olvidar a Rumaiquilla, no podemos olvidar a Racunilla, a Isa bin Ahmad, a Walada, a Lumna, a Nizam. Es decir, hay un cuerpo civilizatorio que está formado, lógicamente, por una civilización muy consolidada y a su vez muy ignorada. Entonces yo creo que de la misma manera que en la fachada de la UNESCO está el nombre de Maimónides, yo creo que deberíamos tatuarnos los nombres de todos estos sabios y que nuestros hijos y nuestra hija los estudien de una maldita vez en los colegios, porque como decía antes Emilio, a mí me parece un atentado al sentido común que abrimos el libro de literatura y que no empiece por El collar de la paloma, ¿no?, de Ibn Hazm, que precisamente ahora que estamos cumpliendo el milenio de su escritura. Mil años, es verdad. Emilio. Fíjate lo que decía antes Antonio Manuel de Ben Guzmán y la literatura popular. Hace unos años, el catedrático de Historia de América, Pablo Emilio Pérez Mayaína, vino a mi departamento a preguntarme que quién era Ben Guzmán y que por qué era tan importante. Y bueno, hizo una serie de cégeles mezclando un poco la cultura popular en romance, en árabe, y me decía Pablo Emilio, es que es curioso porque al ver el contenido de las bodegas de los barcos que iban a América, hay muchos libros de Ben Guzmán. Fíjate tú cómo era muy popular entonces, ¿no? No solo era popular en general, sino que tú fíjate la caracterización cultural de la gente que fue a América. Falsificabas un certificado rápidamente, lo pagabas y tú seguías manteniendo ese Al-Ándalus que se exportaba hacia América. La proyección del Al-Ándalus es impresionante, ¿no? Uh-huh. Baruch de Spinoza, que en Ámsterdam no comprende el judaísmo cerrado de los holandeses y lo condenan a ser expulsado de la sinagoga, un hombre que ha provenido de Portugal porque ha sido expulsado de España, Baruch de Spinoza detecta que hay una raíz común en su percepción del mundo y es el primer tipo que traduce al holandés, encarga la traducción al holandés, de ese despertar de la vida, de ese tratado de Ibn Tufayl. Es decir, la proyección que irradia al Andalus es impresionante. Antes decía Antonio, con muy buen criterio, que hay un vórtice de la creación del Islam. Hay desde una periferia generar un centro de una sola cultura islámica en el Mediterráneo. Pero después habrá el sístole, habrá un diástole. Habrá un efecto centrifugador de Al-Ándalus que se ve por toda Europa y América, ¿no? En el fondo de un aljibe me encontré la tristeza que matara al rey Guadí, y a la sombra de un almendro la dejé por los montes de Guafaraguí. Vamos a hablar ahora, aunque sea brevemente, porque ya estamos en la última parte de nuestra tertulia, sobre la vida urbana de Al-Ándalus, sobre esa red de ciudades a las que antes había aludido y que vertebran el territorio de lo que es actualmente Andalucía, de su forma de trabajar la tierra, de su cultura del agua. ¿Qué me tenéis que decir de todo esto? Partiendo de la idea de la continuidad, toda la ciencia andalusí, evidentemente la ciencia no se improvisa, como decía antes, y todos los tratados de agricultura, todos los tratados de hipiatría, todos los tratados de botánica, todos los tratados fisiológicos, de la cirugía, etcétera, etcétera, provienen de tratados latinos, griegos, que están siendo mejorados y adaptados y proyectados a la contemporaneidad, ¿no? Yo tengo una compañera en mi departamento, Ana Cabo, que hace diccionarios de términos botánicos, terminológicos. Antes del Linneo hay un intento de universalización de determinadas cosas, ¿no? La ciencia en Al-Ándalus, como en el Islam en general, no se llamaba la ciencia de los griegos y la ciencia de los nuestros, se llamaba la ciencia de los primeros y la ciencia de hoy. Con esa idea de continuidad, exactamente, ¿no? El científico islámico, el científico árabe, que puede ser judío, cristiano, musulmán, o no creer en nada o creer en todo a la vez, desde luego es partícipe de una cultura común, ¿no? Y esa cultura común es una cadena de ciudades. Si el Islam, en tanto que civilización, es representado por algo, estereotípicamente es el beduino tomando té con el camello, pero la realidad es que cuando una persona ve lo que hay desde Bagdad hasta Córdoba, uno percibe que puenteando las rutas portuarias del Imperio Romano, lo que se está construyendo es una red de ciudades que van desde Bagdad, Damasco, Jerusalén reinventada, porque evidentemente en el medievo es una nueva Jerusalén, Cairo, Cairoán, Fez, etcétera. Son una segunda línea que está puenteando el comercio del norte. Es decir, el Islam es una gran ruta comercial basada en las grandes ciudades de intercambio. Sí, sí, es muy interesante. Pero eso trasladado, digamos, a lo que pudiera ser la Bética y después la Hispania bizantina, pues conviven estos núcleos urbanos también con núcleos rurales que recuerdan muchísimo a las antiguas villas béticas, ¿no? Uh-huh. Y en realidad hay esa continuidad cultural que hacemos nuestra. Es decir, cuando me, repito, cuando cada vez que diga hacemos nuestra no estoy haciendo presentismo, ¿no? Ni no. Muchísimo menos. Sino estoy intentando hacer algo tan simple como que si Séneca lo damos por nuestro o los, no sé, por los pintores rupestres de Altamira lo damos por nuestro, pues también tenemos que dar por nuestra la historia de Al-Ándalus, ¿no? Pero claro, para poner ejemplos muy elementales, la cerámica, por ejemplo, la cerámica proviene del griego cerámicos, y sin embargo todos los términos vinculados con la alfarería, o casi todos, provienen del árabe. Por ejemplo, la pátera tardorromana no, proviene del fiale griego, pero es el que se convierte después en el ataifor, ¿no? Y uh-huh. Hay cantidad de palabras, bueno, una auténtica legión de palabras derivadas del árabe, yo qué sé, como ataifor, azulejo, alicatar, albarelo, alambique, yo qué sé. Hay una auténtica barbaridad, ¿no? ¿Qué demuestra eso? Bueno, pues que hay una civilización que acaba nombrando las cosas. Y fíjate que cuando se producen las conquistas, cuando la ciudad es muy potente, no le puedes cambiar el nombre. Es decir, cuando alguien va a México y le quiere y conquista, no le quita el nombre a Teotihuacán, porque tiene una importancia brutal, ¿no? No se lo puedes quitar. Igual que no puedes quitar el nombre a Almodóvar, o no puedes quitar el nombre a Alcolea, o no puedes quitar el nombre a Córdoba, ¿no? Eso significa que el peso civilizatorio de las ciudades fue muy potente. Y tiene mucho que ver, bueno, pues con esta distribución de la tierra que ya provenía del derecho bizantino. Tú piensas que el sur peninsular se hace bizantino. Y eso significa que toma y bebe del derecho más importante que existía hasta ese momento, que uh-huh. Es el derecho justinianeo. Piensa que el derecho maliquí, que es el que se aplicaba en Al-Ándalus, y que por cierto no se estudia en nuestras facultades, habla de cómo la aljama, la ciudad, tenía propiedades privadas, que es la manduca, que es donde proviene la palabra manduca, todavía se dice, ¿no? Como el que tiene mucha manduca es que tiene propiedad privada, uh-huh. Con el harim, que son las propiedades colectivas, pero fíjate qué hermoso, más allá de la frontera de la Mauta, está la Mauta, que se llama Tierra Muerta, que tú la haces la mina que la vivifica, es decir, que se te respeta la mina que la posee. Y entonces allí, a partir de allí, el pasto, el agua y el fuego es comunal. Ajá. Es decir, el criterio del reparto de la tierra, de la distribución de los bienes entre hombres y mujeres, pertenece a un derecho muy elevado, que tiene mucho que ver, por supuesto, con el derecho islámico, vamos, faltaría más, pero que todavía participa del derecho justinianeo, participa de una evolución, bueno, pues aplícalo en todo, ¿no? Y eso da una explicación, digamos, muy, muy certera de hasta qué punto estamos hablando de una civilización con muchísimas caras, ¿no? Si viésemos al Andaluz en un plano nos equivocaríamos. Al Andaluz hay que verlo volumétricamente, hay que verlo en el espacio, ¿no? Uh-huh. Pues así lo estamos intentando percibir gracias a vosotros dos. Quería plantearos, ya para ir cerrando, la cuestión de la conquista castellana, a la que ya también nos hemos referido, pero me gustaría que ahora nos centráramos un poco en hablar de las fases de esa conquista y sobre todo de cómo, dependiendo de esa fase, los objetivos de Castilla cambian y las consecuencias en la percepción de los vencidos y las vencidas y en el trato a los vencidos y los vencidas cambia también, ¿no? Claro, ahí hay un truco que es el spoiler histórico. La gente lee la historia medieval española partiendo de 1492. Uh-huh. De hecho, uno de los grandes tótem del medievalismo español, llamado Miguel Ángel Ladero Quesada, él decía que cuando se para Fernando III en la conquista de Sevilla y no sigue hacia Granada, es un periodo inaudito y lo que él denomina de paz improbable. Claro, pues como él ha visto el final de la película, sabe que por qué se para este hombre. Bueno, pues se para porque no tenía ninguna otra conciencia de ir más allá. Claro. Porque lo que necesitaba era eso en ese momento. Quiere decir que esa idea de la teleología de Castilla, de recuperar el territorio ibérico, sí, eso fin, es mentira. El fin último, ¿no? Claro. Parecía que Castilla siempre eso propendió es, a... Eso es ¿no? mentira, claro, eso es una mentira radical. Y si vamos a jugar a la teleología, el final fue Navarra, por lo tanto habíamos acabado conquistando un reino cristiano, ¿no? Entonces yo marcaría ahí unos grandes hitos, uh-huh. que son Toledo, Sevilla y Granada. Esos tres grandes hitos, yo creo que son el descubrimiento en Toledo de lo que es Al-Ándalus, porque Toledo se pacta a la entrada, y al entrar estás viendo que aquello está funcionando como una ciudad que no se entiende. Lo que decía antes Antonio Manuel del conquistador conquistado, cuando entran los castellanos por Toledo, no comprenden Toledo. No comprenden las azafeas, no comprenden la ciencia, no comprenden el arte de manejar el cristal, no comprenden esa ciudad, y lo que hacen es estarse muy quietecitos intentando comprenderla. De hecho, cuando dos siglos después todavía Jiménez de Rada, en el siglo XIII, 1230 y tantos, mantenga el poder de los curas y obispos mozárabes que siguen celebrando misa en árabe en Toledo, es porque esa es la verdadera esencia de esa ciudad. El segundo sería Sevilla, que hemos inventado un despoblamiento, porque necesitamos ese despoblamiento, porque la característica de Sevilla en la historia de España es, si hay un tradicionalismo, nosotros vamos a ser más tradicionales que el tradicionalismo. Sevilla es el núcleo más tradicional de todo, desde el arte rupestre hasta la Guerra Civil Española. Hay una cosa que, si hay una derecha, Sevilla tiene que estar más a la derecha todavía, ¿no? Hay una especie de obsesión extraña por la tradición. Bueno, pues en esa Sevilla, que en 1248 es conquistada por Fernando III, que se ha perdido, curiosamente, el documento de conquista y de repartición de Sevilla, pues resulta que un siglo y medio después, cuando se está construyendo el Alcázar de Sevilla, el que hacía alusión Antonio Manuel antes, Pedro I, en todo el frontal del Alcázar, todavía está poniendo que él es el rey de Castilla en árabe. ¿Qué lo está haciendo? ¿Para que lo lean desde el Cairo o para que lo lean sus habitantes? Claro. Y la tercera gran fase es Granada. Granada es la gran traición de Castilla a su propia historia. Granada es la venta de algo que has conseguido simplemente a beneficio de inventario de lo inmediato. Granada es destrozar lo que podía haber sido la Concordia Mediterránea. No habrá una imprenta árabe hasta el siglo XIX en Egipto, pero la habíamos tenido en Granada. Granada es la renuncia de la historia de España a ser una nación moderna hacia el Mediterráneo, y decide crear una nación moderna hacia América, olvidando precisamente de dónde viene. La impostura de la creación de España como nación moderna debe ser materia de psicoanalistas, porque nosotros tenemos un verdadero vacío en nuestra historia, que decía Juan Goytisolo, que habíamos sido lobotomizados para acabar toda esa historia, ¿no? Cuando hablamos de lo que estamos diciendo respecto de Al-Ándalus y todas las complejidades, todas las dudas, no estamos idealizando ningún periodo histórico, de verdad, sí, que no. Esto es importante, tampoco lo estamos, subrayarlo, ¿no? Sí, porque parece que cuando hablamos de Al-Ándalus y queremos profundizar y entender, porque de lo que se trata es de entender, parece que siempre se nos tacha de, bueno, es que está idealizando un periodo. Claro, pero fíjate, no es eso lo que hemos hecho aquí, ¿eh? Pero fíjate, Pura, que cuando se ponen otros historiadores a hablar de Roma, nadie dice, está idealizando Roma. Sí. O cuando alguien se pone a hablar, pues no sé, de la cultura fenicia y tartesia, nadie dice, estás idealizando Tartesia, nadie dice de eso, solamente lo hablan de Al-Ándalus. ¿Por qué? Sí. Por esa construcción identitaria contra Al-Ándalus, precisamente, contra el Islam, contra ese otro fabricado. Pero de la misma manera que yo no voy a participar en la idealización de ningún periodo histórico, tampoco de Al-Ándalus, lo que sí voy a participar es en no demonizarlo, que yo creo que esa es la clave, claro. En lo que nosotros, los que nos planteamos dudas respecto a todo este periodo y planteamos que es complejo, lo que estamos pidiendo, por favor, es que no se demonice. Pero eso no nos convierte en idealizadores de ese periodo, ni muchísimo menos. Sino en alguien que quiere normalizar ese periodo histórico como una parte de nuestra historia. Por eso, cuando yo hablo de un nosotros, no me estoy refiriendo a que entonces lo fuésemos, que no. Entonces habría un nosotros y un nosotras, distinto al nosotros y nosotras de hoy. Pero lo que hoy somos es consecuencia de este palincesto de cultura que fuimos. Y una de estas piezas del mosaico es incuestionablemente Al-Ándalus. Pues van a servir tus palabras, al igual que hace un momentito las de Emilio, para cerrar este diálogo que ya prometí a nuestras oyentes y a nuestros oyentes al principio que iba a ser fructífero e interesante. Creo que no ha defraudado a nadie. Y desde luego hay los suficientes elementos de reflexión encima de la mesa como para que hagamos eso, reflexionar sobre un periodo complejo sobre el que nos interesa arrojar luz, porque nos interesa entendernos y entender esa parte de nuestra historia. Muchas gracias, Emilio González Ferrí, muchas gracias, Antonio Manuel Rodríguez. Ha sido un auténtico placer hablar con vosotros. Igualmente, siempre es un placer hacer duetos con Antonio Manuel y más contigo aquí. Igualmente, muchísimas gracias. Andalucía. Han escuchado Andalucía, un pueblo con historia, en RAI, Radio Andalucía Información, un programa de la Fundación Blas Infante.